Seguimos en la búsqueda. Estás en el 98.9 en Radio Ciudad. Ciudad en San Luis, ¿eh? Que nos están escuchando de distintos lugares del país y hasta del mundo. Así que gracias por estar del otro lado. Dijo Sandra respecto de la ciencia, el spot, la ciencia es una cosa de chicas. No me gusta. Es el típico comercial hecho por hombres. Y Suri dijo, es patético, directamente. Así fue. Y hay gente que puso, me gusta, pero entiendo que no es que le guste, sino que le gusta que esté puesto ahí el, ¿no? Es así, así funciona, Alejandro. Sí, así funciona, porque en una de esas estoy leyendo mal. Y es que le gusta el spot. No, hay gente que le gusta que esté el spot ahí. Ayer Claudio Sánchez dio una charla de divulgación en el auditorio Mauricio López en la Universidad Nacional de San Luis, invitado por la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Facultad que hace una larga y gran trabajo en difundir la ciencia, divulgar la ciencia aquí en San Luis. Y dio una conferencia, una charla en realidad, que tituló, como está titulado su libro, que en realidad su libro es del 2011, Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando a los Simpsons. Claudio Sánchez es ingeniero industrial y se dedica a la enseñanza y a la divulgación de las ciencias desde hace ya más de 30 años. Es autor de otros libros como Físicamente, es un libro que combina la divulgación con acertijos, y de La ciencia en el país de las maravillas, donde comenta diversas cuestiones de la física, la matemática y otras ciencias en la obra de Lewis Carroll. Colabora regularmente con distintos diarios y revistas en Argentina y en España y participa como columnista invitado en programas de radio y televisión de Argentina, España y Uruguay. Y se ha cansado de dictar conferencias y charlas de divulgación en todo el país. Y ayer a la tarde le hice esta entrevista, que duró unos minutitos, y después, tal vez con tiempo, o la comentamos, o inclusive hasta leemos algo del libro. Pero no puedo prometer nada porque enseguida viene desde la periferia. La escuchamos, Claudio Sánchez. Cuando uno escucha una presentación dada por Claudio Sánchez, ve claramente a un divulgador, voy a usar la palabra nato. Se para de una forma especial en el escenario, tiene preparada cada imagen que va a poner, cada video que va a poner, que va a presentar. Sabe hacer las pausas correspondientes, espera la respuesta del público, sabe que el público va a responder. ¿Se estudia para divulgador, Claudio? Sí, en realidad no estoy seguro lo de nato. Eso que vos ves, esa pose tan natural, tan fina, en realidad es resultado de muchos años de equivocarme y de hacer todo lo contrario. Con el tiempo uno va aprendiendo los trucos del oficio, y la divulgación es un oficio que hay que aprender. ¿Cuáles son los trucos? El ritmo es fundamental. Tenés que medir, tenés que ir al ritmo que va el público. Vos tenés que darte cuenta si el público te sigue o no, si aprecia los chistes que vos estás diciendo, o si te aceleras demasiado. El conductor es el público, en realidad, no el orador. Dije divulgador sin especificar qué es divulgación. Sí, yo empecé como docente, es decir, enseñaba la ciencia desde lo formal a gente que iba a estudiar ciencia, o alguna carrera que requería un fundamento, una base de ciencia. Y con el tiempo empecé a escribir para el público, es decir, para gente que no iba a usar esa ciencia en su profesión, sino para gente que necesitaba oler a bueno saber ciencia como parte de la cultura. La divulgación es eso, es hacer de la ciencia parte de la cultura, aunque no seas especialista. ¿Por qué pensás que hay que divulgar? ¿O por qué lo haces vos? Porque justamente por eso de que es parte de la cultura, es decir, a nadie se le ocurriría que uno no supiera quién fue Colón. Y hace poco vituperamos a un vicepresidente porque confundió la muerte de Belgrano con la creación de la bandera. Bueno, tampoco tenemos que tolerar que alguien confunda a Einstein con Newton, por decir algo, o a Galileo con Pascal. Es decir, hay que saber hace a tu formación, hace a tu forma de ver el mundo, hace al pensamiento racional incluso, que te ayuda a tomar mejores decisiones. Cuando decís que enseñabas, ¿enseñabas qué? Yo fui profesor de física en la UBA durante unos 10 años. Después me dediqué a enseñar computación en empresas, en centros de capacitación. Y volví hace 15 años a enseñar en la Universidad de Flores física y computación. Junté las dos cosas. Cuando mencionás que es bueno saber, es parte de la cultura. Hay distintas miradas o visiones acerca de lo que es, de por qué se divulga. Y hay como razones nobles, ¿no? Porque la gente no sabe, supuestamente no sabe, entonces hay que enseñarle, porque libera a las sociedades, porque las hace más libres y responsables, porque les da herramienta para enfrentarse a distintas situaciones cotidianas. ¿Vos simplemente lo haces porque es parte de la cultura o tenés alguna de esas metas loables que se le ponen al divulgador como objetivo, como misión? Tal vez yo no pienso tanto en el conocimiento en sí que le das a una persona cuando haces divulgación. O sea, más que la información puntual, le estás dando una forma de pensar. Es decir, más que fomentar el conocimiento, yo diría que lo que busco es fomentar el pensamiento racional, ver el mundo de una manera racional. Por ejemplo, en la universidad donde yo enseño, los estudiantes de todas las carreras tienen que cursar algunas materias de psicología. Estudian materias como psicología social, antropología, dinámica de grupos. En esas materias, que son comunes a todas las carreras, los mejores alumnos son los estudiantes de ingeniería, porque la formación que tienen los estudiantes de ingeniería en matemática y en física les ayuda a encarar mejor problemas que no tienen en principio que ver con la matemática y la física, porque tienen que ver con el pensamiento racional. La charla que diste hoy en la Universidad Nacional de San Luis, invitado por la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, tiene por título Todo lo que aprendí de ciencia, lo aprendí mirando los Simpsons. ¿Hay alguna intencionalidad en la palabra mirando? ¿O haces referencia en toda tu charla? ¿Lo vieron? ¿Miraron? Porque ustedes miraron los Simpsons, sin embargo no prestaron atención a esto. ¿Es inocente esa palabra o la pusiste ahí porque va bien en el título? Sí, desde mi punto de vista es inocente. Ahora vaya a saber qué estaba pasando por mi subconsciente cuando dije eso. No lo dije con intención. Es más, a veces cuando alguien reproduce el título de la charla o del libro, dice: todo lo que sé de ciencia lo aprendí de los Simpsons. El concepto que yo apuntaba era eso. Ahora vos sabrás si habré querido decir otra cosa y no me di cuenta. Cuando haces tu relato acerca de lo que aprendiste de los Simpsons, es obvio que en los Simpsons hay, como bien decías hoy a la mañana, hay un montón de guionistas, hay una serie de guionistas que provienen de la ciencia. Sin embargo, no son los únicos guionistas. Hay otros guionistas que no provienen de la ciencia. Me pregunto si en algún lado vos vinculás el pensamiento racional, esta forma de pescar ciertos puntos que hay en la realidad que se vinculan de alguna manera humorística a través del pensamiento racional. Es posible, aunque no llegué tan lejos en mi análisis. De hecho, cuando yo hago este análisis de la ciencia, desde el punto de vista de los Simpsons, pienso que otro lo podría hacer con el arte, o con la política, o con la religión, y de hecho lo ha hecho. Ahora, no sé si detrás de los hay otros guionistas que sean artistas, literatos o filósofos, pero yo estoy seguro que, me gusta pensar que la inteligencia de aquellos que son científicos estimula a los que, sin ser especialistas en otras áreas, les gusta a ver el fondo racional de la serie. Hay una compulsión en el tema de la comunicación pública de la ciencia y la divulgación de medir resultados. ¿Quedaste atrapado en la medición del efecto que tienen tus charlas en despertar vocaciones o simplemente decís, bueno, todo salió bien porque la gente se divirtió y la pasamos bien y pude decir un par de cosas que me interesaba decir y ahí termina todo? En realidad la distancia que hay en tiempo desde lo que yo hago hasta cómo eso se manifiesta, por ejemplo, hoy había chicos de primer año de la escuela secundaria. Dentro de 6 años esos chicos van a entrar a una facultad de ciencias, qué sé yo. La verdad es que yo hago esto porque me divierto yo y me pagan. Tuviste en tu, ahora voy un poquito más atrás, tuviste vos durante tu desarrollo como estudiante una persona, un grupo de personas, una profe, un profesor que dijeras, la pucha, por acá viene la cosa, esto me gusta, te despertó motivación, fue a través de la ciencia? Sí, sin duda, empezando por mi padre, que era químico y que él me acercó a los libros que él tenía y a estimular el interés por la ciencia. Y después tuve unos cuantos profesores que también me marcaron. Si yo tuviera que hacerme el elegante, diría que el que me marcó fue Isaac Asimov. Yo leí a los 20 años aproximadamente un libro de divulgación que se llamaba El electrón es zurdo y otros ensayos científicos. Y me gusta decir, no es del todo cierto, pero me gusta decir, ahora mirando hacia atrás, que cuando yo leí ese libro decidí que quería hacer divulgación. En ese momento no lo supe, pero mirando hacia atrás me doy cuenta que ese fue el preciso momento en que dije, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir así. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes.